Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Pero muy bien, finalmente llegamos al viernes. Un viernes algo distinto, pero viernes al fin. Algo distinto, decíamos, ¿no, Nora? Porque hoy hay una medida de fuerza del personal de la radio encuadrado dentro de la UTBA, sí. ¿No es cierto? Y a raíz de eso, ustedes los oyentes no van a poder contar con que difundamos sus mensajes al aire por esta medida de fuerza, no estamos en condiciones... pero igual. O sea, digo, el tema es, no, como no tenemos productor, producción, no claro. Pueden atender los teléfonos. Ese es el tema. Exactamente. Y por pero lo tanto, no bueno, pueden mandar, obviamente, los mensajes de mails. No, pueden mandarlos, por supuesto. Lo que no vamos a poder hacer es difundirlos, ¿no es cierto? Pero bueno, esperemos acompañarlos como todos los días con Bicentenario. Le preguntamos a Graciela Almada cómo anda. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, un gusto estar con nosotros aquí en Bicentenario. Y bueno, estaremos haciendo el programa como siempre, los mails los recibimos y los vamos a leer. ¿A dónde los recibimos? Los recibimos en nuestra dirección habitual, bicentenario@radionacional.gov.ar. Bueno, pese a todos estos inconvenientes, hoy tenemos un viernes de película. Ajá. Mi general. Hola, Sábal. Hijo. Señor, hemos rogado tanto para que volviera. Lo necesitamos ahora más que nunca. Vuelvo a Mendoza para terminar mis días como labrador. General, perdóneme, pero se piensa que tiene una obra que terminar. Esa reconvención ya me la han hecho otros. Y tiene mucha razón. Pero más la tengo yo. El dolor se me consume. Que no merezco por amar. Se nos escapará. Es imposible hacer fuego. Escúcheme, Teodoro. Una vez lo ayudé a escapar, ¿recuerda? Lo ayudaré una vez más. Pero por el amor de Dios, devuélvame a mi hija. Si se les ocurre algo o necesitan cualquier cosa, llamen nomás. Que descanse. Oye. ¿Qué quería decir? ¿Que me alinea el ojo? Nada, es un tarado, sí. Se hace simpático por trabajarse la propina. Tema Bicentenario del Día. Argentina Sonofilm, un actor clave en la historia del cine argentino. Reparen en el nombre. Argentina Sonofilm. ¿Qué sugiere claro. Ese de nombre? Que era en la época en que empezaba el cine sonoro. Argentina Sonofilm lleva 8 décadas. El cine argentino lleva, en realidad casi empezó con el cine del mundo, con el cine en Francia, uh-huh. A fines del siglo XIX, ya empezó casi automáticamente, hasta hubo un médico que filmaba sus operaciones. Esa fue una de las primeras películas que se hicieron acá en 1898, un médico filmando sus operaciones. El cine argentino empezó casi con el cine mundial hace 110 años, un poco más, y Argentina Sonofilm tiene 80 de esos 110 años contándonos con cine sonoro, mil historias, ¿no, Nora? Perdón, sí. Aclaremos que Argentina Sonofilm es un sello, una productora. Es una productora, exactamente. ¿Eh? Una productora, no la única, por cierto, no. Pero quizás la más importante de todas, la que tiene más historia, la historia más larga, ¿no? Creo que sí. De todos modos, otros hitos en el cine ha sido la gremiación de los actores en Artistas Argentinos Asociados, que eso también fue impresionante, el enorme volumen de películas que se hicieron allí, sobre todo las de contenido más social. Digo, fue como un cine más combativo, se podría llamar, no sé, pero digo, más así, más fuerte. Sí, Sonofilm tuvo de todo. Tuvo el cine de entretenimiento, pasatista, sí. Tuvo cine social. Sí, sí. Sí. Tuvo directores míticos como Luis César Amador y Mario Sofici, Luis Zaslavsky. Y tuvo personajes extrañísimos que después le vamos a contar, cuyas historias son increíbles. Argentina Sonofilm es el tema del día. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo comenzó esa aventura? Carlos Rimentasti, y bueno, yo soy productor de cine y acá estoy siguiendo los pasos de lo que me legó mi viejo. La primera película la hizo mi abuelo, que se juntaban ahí en Corrientes y Callao y empezó a juntar plata para hacer una película de cine sonora donde lo miraban como si fuera un astronauta porque no entendían qué hacía. Y bueno, así juntaron el capital y decidieron hacer esta película. Y ahí ingresa mi padre a ayudarnos y bueno, se estrena Tango y fue un éxito grande porque fue la primera película sonora. Y me contaba mi viejo que los exhibidores y la gente del cine le traía la recaudación, los billetes, los fajos de billetes, y a partir de ahí prácticamente se funda Argentina Sonofilm. Y mi padre era una persona, fue un visionario, porque él vio que el negocio era para América Latina y el mundo, y fueron los primeros que entraron en México, en habla hispana, Estados Unidos, y empezaron a abrir los mercados, pero te estoy hablando de los años 40-50. La verdad, tanto mi padre Luis como Atilio Mentasti, Luis, mi padre, trabajaba en todo el desarrollo de negocios y empresa, y Atilio en la parte de actoral, ¿no es cierto?, y desarrollo de películas. Aquí sí que los dos formaban un conjunto maravilloso, ¿no? Así que, pero la visión de mi padre fue maravillosa porque en esos años visionó y trabajó con el mundo, y así se conoció Argentina, ¿no? La época de oro del cine argentino es absolutamente de ellos. Bueno, Attilio Mentasti, efectivamente, padre, creo, de quien habló, ¿no? De Carlos Mentasti. El padre era Luis. Luis Mentasti, Attilio era el tío. Attilio es el comerciante poderoso a quien Luis Moglia Bart le lleva, el creativo, le lleva la idea de crear un sello para hacer películas. Era un comerciante que tenía muchas redes en el interior del país, Attilio Mentasti. Aparte ya había una cierta difusión del cine mudo, o sea, había salas, claro. Había lugares donde pasar esas películas. Exacto. Ellos introdujeron una innovación que es el audio, ¿no? Sí, y empiezan a lo grande con Tango, ¿no? Con un Tango. Gran musical, ¿eh? Un comienzo a todo trapo fue el de Argentina Sonofilm. Ese es el tema bicentenario del día. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos, 200 años en 300 días. Bicentenario. Una mirada distinta de estos 200 años. Bicentenario. Soy Rita Cortese, soy una actriz argentina y creo en un mundo mejor. Eve de Bonafini, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, son los personajes que yo elegiría. Porque en el caso de las madres y las abuelas, creo que realmente han demostrado que el amor es un hecho revolucionario. El amor a sus hijos generó un hecho revolucionario en la Argentina. Ni que hablar de hijos que van con una sonrisa por la vida y siguen luchando para generar un mundo mejor, cuando muchos de nosotros ya estamos un poco resignados. Ideas que cumplen 200 años. Bicentenario. Chin, chan, chan, chan. Hoy no vamos a ir a zapatear porque hoy viernes vamos a ir al cine. Claro. Vamos a ir además, al cine. Además, el gaucho eran sucesos argentinos, ¿no? Era Argentina Sonofilm. No, eran sucesos argentinos, sí, sí, sí, sí, sí. Aparecía ahí. Pues después no quiero agregar nada, pero bueno, hay algunas chascarrillo con respecto al gauchito ese con el al gaucho con al el gaucho caballo. Que aparece con el caballo, exacto, que se para en dos patas. Exacto. Bueno, vamos a hablar del cine. En 1934, el viejo Mentasti le dijo a Luis Sandrini: yo te voy a hacer famoso. Y Sandrini rápido le contestó: ¿y cuánto me va a pagar para hacerme famoso? Y allí arreglaron contrato para filmar Riachuelo, que fue una de las primeras películas del sello Argentina Sonofilm. Y ese era el estilo de los que hacían nuestro cine. Luego los Mentasti y Argentina Sonofilm producirían cientos de películas, desde El Loco Serenata hasta Hay que educar a Niní, pasando por Nacha Regules, Dios se lo pague, Pasaporte al Río, La Casa del Ángel, Tres veces Ana, La cigarra no es un bicho, Especialista en señora y tantos otros títulos. Las películas se estrenaban porque ellos hacían las películas, pero las películas tenían que pasarla por algún lado. En los cines del centro, en los grandes cines del centro, vamos a nombrar algunos para traer el recuerdo. Algunos todavía están: el Gran Rex, el Ópera, el Monumental, el Trocadero, el Hindú, el Paramount, el Iguazú, el Normandí, el Premier, el Luxor y otros de similar categoría. Y la gente acudía en masa. Conseguir entrada un sábado a la noche era imposible, y pretender ir a cenar a la salida era igualmente una misión, sí, imposible. El pico de esta pasión fue entre los 40 y los 50. El bienestar de los primeros gobiernos peronistas se hacía sentir en la calle Lavalle y en la avenida Corriente. Todo el mundo estaba ahí. Pero no todo el cine estaba en el centro. Los barrios, todos los barrios tenían sus cines. Antes del triunfo de la televisión y del Cinemascope, el cine de barrio era el lugar obligado para el encuentro con las películas y los actores del momento, de los que hablaban Radiolandia, Antena y los programas de radio. Entre estos, a modo de un botón de muestra, mencionaremos el cine Cecil, el Carlos Gardel, el Ateneo en la calle Piedra, el Coliseo, el Cataluña, el Cuyo, el Nilo, el Argos en Colegiales, el Cele San Juan, el Dante de la Boca en San Cristóbal, el National Palace y el Cele San Juan en Parque Patricio, el Urquiza y el Rivas. Y estos son algunos. Algunos, muchísimos más. Sí. Cada barrio tenía dos o tres cines. En los cines de barrio daban tres películas, la primera bastante veterana ya, y la última las que ya habían dejado el centro. También podían ser temáticas, por ejemplo, un mismo actor o actriz en las tres, como un programa que incluía Bartolo tenía una flauta, Chingolo y un bebé de contrabando, las tres de Luis Sandrini. De pibe uno podía estar toda la tarde en el biógrafo, escuchando el famoso estribillo Aero Bombón Helado, o comiendo maní con chocolate. A la noche, a veces daban dos películas solamente, se podía ir con la novia y con la madre de la novia, que era la única que miraba la película. Los cines de barrios tenían días dedicados, uno a los pibes, donde daban una de cowboy, otra de tiros, que podía ser de guerra, sí, también, y la frutilla del postre, la serie. La serie consistía en una historia dividida en capítulos, cada semana un capítulo, como después se hizo en televisión, pero esto fue anterior. La serie los personajes podían ser el llanero solitario, el primer Batman, el zorro, Fantomas, Superman o el increíble Flash Gordon y el planeta Mongo. Y me acuerdo de otro que lo hizo el actor de Flash Gordon, Buck Rogers también. Buck Rogers. Que andaba con esos coches del futuro. El futuro en aquel momento. Parece una cocina. El futuro en aquel momento. Cada capítulo terminaba cuando el héroe estaba por ser partido al medio por una sierra, o a punto de caer en un precipicio, o estaba atado de pies y manos en una casa de madera que se incendiaba. Y a la semana siguiente, y decía, veíamos, continuará, y uno, claro, se desesperaba. Y uno se quedaba ahí. ¿Qué? Y a la semana siguiente veíamos cómo el tipo se salvaba y seguía repartiendo trompadas hasta llegar nuevamente a un final de muerte inminente, similar al anterior, y así durante semanas. Cuenta Ernesto Goldar que también había Día de Señoras, donde pasaban dos o tres películas románticas y lacrimógenas en los cines de barrio. Cuanto más lacrimógenas, mejor. Y muchas de ellas argentinas, muchas de Argentina Sonofilm, casualmente. También que había dos días en el año de tipo conmemorativo. El 24 de junio, Día de la Muerte de Gardel, que pasaban tres películas de Gardel. Tango Bar y las de él, ¿cierto? El Día que me quieras. Y Semana Santa, que proyectaban invariablemente La Pasión. Esa película, que era en blanco y negro, luego la colorearon y la anunciaban La Pasión en Colores. La famosa Pasión en Colores. Era pintada, nada. Era pintada, era La Pasión en Colores. Otra de las ventajas de los cines de barrio era que los acomodadores no eran tan severos y los pibes podían. Podían no, podíamos entrar a ver películas prohibidas para mayores de 18 uh-huh. años. Hubo una dupla famosa que las daban siempre juntas. Safo, del 43, con Mecho Ortiz, Roberto Escalada y Guillermo Battaglia, y El Ángel Desnudo, del 46, con Olga Zubarri, Carlos Cori y Guillermo Battaglia. En esta última, todos sabíamos, o creíamos saber, que Olga Zubarri, un caramelito, aparecía desnuda en lo que sería el primer desnudo de la pantalla argentina. Pero no. Olguita, en el momento culminante, deja caer un tapado, la cámara está atrás de ella y sale apenas con la espalda desnuda. Lo que uno sí ve enfrente a ella son los ojos desorbitados de Battaglia. Que ya los tenía desorbitados. Casi tan desorbitados como los nuestros. Y detrás de Battaglia, que hacía de escultor obsesionado por el cuerpo de ella, en un segundísimo plano, como parte del decorado, la escultura de una mujer desnuda. El efecto que producía la caída del tapado, la espalda, los ojos y la estatua, todo junto era demoledor y nos hacía hacer todos los ratones. Realmente no pasaba nada. Si lo pensamos ahora, veremos que el director Carlos Hugo Christensen, que fue el director de la película, la tenía re clara. Lo gracioso era que íbamos a no ver nada, pero en realidad veíamos menos, porque esa parte estaba invariablemente cortada y el trocito del celuloide en el bolsillo de algún proyectil. O sea que el cine era un disparador de croqueta. Digamos. Era un disparador de croqueta. Años después, finalmente, llegaría la Coca Sarli, El Trueno entre las Hojas, y ya no había que imaginar mucho. Pero eso es otra historia. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. A propósito de la columna de Varela, que llena de todos los recuerdos que muchísimos deben estar en este momento activando, dos instituciones de esa época quiero mencionar. Las Coladas y El Número Vivo. Las Coladas, como había tres películas en el cine, vos no pagabas la entrada, te metías en el baño. O sea, entrabas al baño, ibas a... Y cuando la gente salía de la primera película, iba al baño, vos volvías con toda la gente y no había un control... quién pagó la entrada y quién no. Así que te perdías solo la primera película y después te veías una tarde de dos películas colados sin pagar un mango. La tiene clara usted. La hemos hecho varias veces. Y la otra institución, El Número Vivo. El Número Vivo fue posterior a esta época, pero sí. Ojo, que Gardel hacía Número Vivo en cine. Incluso Borges dijo algo muy ofensivo. Borges se cuenta que fue a ver una película de pistoleros con George Raft al cine. Y anunciaban que al final de la película había un número vivo y era Gardel con sus guitarristas. Y resulta que Borges se fue del cine, no se quedó a verlo a Gardel porque Borges odiaba a Gardel. Entonces le preguntaron en un reportaje muchos años después por qué no se quedó a ver a Gardel en El Número Vivo. Porque dice, la película con George Raft era tan magistral que no podía haber nada interesante en el mundo después de eso, y me fui. Él odiaba a Gardel, decía que tenía la misma sonrisa cínica que Perón, porque era muy gorila, muy cavernícola, ¿no? Era muy gorila. Opiniones políticas. Pero todos tenemos recuerdos de los cines de barrio más, digamos. Pero digo, El Número Vivo, bonito, vamos a interpretar un bonito tema de... Este era la muletilla del cantor de Número Vivo, el guitarrista. Aparte, del... muchos no tenían escenario, tenían apenas un metrito delante de la pantalla, claro, porque no eran cines, eran cine nada más. Mal iluminado, era un espanto, era realmente una cosa espantosa. Nora y Graciela nos miran, dice, ¿eso cuándo pasó? No, lo que pasa es que no lo podemos contar en primera persona, pero digo, hay cosas que uno ha podido ver, esos climas. Me dicen todos que les pegué. ¿Y qué querés? ¿Qué es lo que no pueden contar? Y no, lo del. Yo te digo, te escuchaba como tantas otras veces en que hay cosas que uno no llegó. Te miraba casi con envidia, porque debe haber sido fascinante poder tener esa posibilidad de las tres películas y acordarte de los estrenos del 42. Era una tarde en el cine, era maravilloso. No, yo la vi en el 42, aclaremos, eran películas que uno después vio. Claro, las volviste a ver. Después. Yo no sé. No es que las nosotros perdimos eso. Realmente, digo, hay toda una tanda que la pierde, que queda que sí, todo lo de las cosas que hoy también perdieron. Digo, quienes hoy entran al cine con el vaso de gaseosa, la papa frita y todo ese olor y ese ruido espantoso adentro del cine, han perdido lo que nosotros sí teníamos, que era el caramelero, que era la posibilidad de estar acurrucándose frente al miedo o el amor, frente a las pantallas, claro, con un paquetito de algo que era delicioso. Existen los Ugus, ¿no? Sí, se pueden, sí, bueno, los masticables. Sí, sí. Los masticables. Esos eran los masticables confitados, por ejemplo. Y además los amigos, cuando uno iba, que iban al Pullman, que iban arriba y tiraban los confitados hacia abajo. Pero para molestar a los señores. Las cosas que tirábamos. Te cuento una de los años 60. Cine América, San Andrés, después se convirtió en el Salón América, bailable, pero en esa época Cine América, cine de barrio, San Andrés. Vamos al cine, daban El Castillo de Frankenstein. Oh. ¡Epa! Llueve. Pero todo llueve, pero perros y gatos. Entonces, cuando termina la primera parte de la película, se interrumpe la proyección y aparece el administrador del cine en el escenario y dice: señores espectadores, queremos pedirles disculpas porque a raíz de la lluvia se inundó San Martín, de donde tenía que venir la motocicleta con las latas de la segunda parte del Castillo de Frankenstein. Por lo tanto, les damos la opción de devolverles la plata de las entradas, o los que se quieran quedar a esperar a cuando pueda llegar la segunda parte de la película, los invitamos a ir a tomar una coca y comer pizza en la esquina. Por supuesto que nos mandamos todos a la esquina. Pizza. Vamos. Y coca. ¿Sabes qué? Ahora, hora y media esperamos, no estoicamente, porque comiendo coca y pizza, viste, no era pasaste estoico. Pasaste bárbaro. Hasta que vimos la segunda parte del Castillo de Franco. O sea que forzando, así tratando, porque estoy como encarrilando recuerdos, porque me encanta que se haya encarrilado hacia el lado de la cuestión de los recuerdos. En realidad sí viví las dos por una, o sea, las sesiones en San Luis. En San Luis durante muchísimo tiempo. Sí. Digo, hasta los 70 largos, hasta los 70 largos. Durante muchísimo tiempo se pasaban dos películas. Era una película para los chicos y una donde ya era diferente. Por ejemplo, no sé, te pasaban dibujitos y una de Palito Ortega. O sea, vos fuiste a ver la de Palito Ortega, ¿no? Esas cosas. No, digo que el disfrute lo hice una vez más con esos famosos primos que me despedían en las estaciones de trenes. Con ellos es que conocí esto. Acá en Buenos Aires no tuve oportunidad de ese tipo de cine de barrio. La declinación, hubo dos aspectos. La televisión, por un lado, obviamente. Claro. Y la técnica del cine, el cinemascope, el sonido estereofónico, que imposibilitó que los cines de barrios pudieran hacer la inversión. Y aparte algunos no tenían ni siquiera lugar para tener una pantalla de ese tipo. Y ahí entraron en un... Y ahí quedaron los cines grandes. Pero era mucho más lindo. Bueno, era otra cosa. Tardes de cine, y Argentina Sonor Film tuvo tanto que ver en eso. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Arias. Pepe, salude la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿qué le parece si ya le damos a nuestro soliente la efeméride del día? Por supuesto, Catita. Un día como hoy, 19 de marzo, pero de 1962, la facción azul del ejército derrocó a Arturo Frondizi con un golpe de estado. La facción azul. Pero los militares no son verdes. Ay, mire, desde que yo tengo uso de ración, que los militares se visten de verde, Pepe. Le digo más, usan una ropa del mismo color verde que tiene propiamente la aceituna. No, Catita, a lo que me refiero es a que los militares de esa época estaban divididos en azules y colorados. ¿Colorado? ¿Qué, de la vergüenza? Un poco de vergüenza daban. Mire, estas cosas de los ejércitos que andan a los golpes, a mí no me gustan. Los golpes de estadio me ponen sulfurosa. Se dice golpe de estado, Catita. No, es golpe de estadio, como en el fútbol. Cada vez que hicieron una cosa de esa, fue un gol en contra para todos los argentinos. Hacen otro golpe de estadio y nos vamos todos a la vez. Me parece muy acertado su comentario, Catita. Pero claro, si yo tengo mucha cultura. Yo le puedo hablar de los militares azules, verde, anaranjado, amarillo, patitos, de todo. Pero en otro momento, mire, porque ahora nos tenemos que despedir. Pero antes le decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Nos esperamos el lunes. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Graciela. Tenemos un saludo de Márgara, dice, con respecto a lo que decía Jorge. Bueno, ahora no es así. Hace un mes o dos fui con mi marido y amigos a ver Los Estafadores, que me gustó enormemente, a pesar de las críticas, creo que no la entendieron, a Belgrano. Llovió uno de los diluvios de enero o diciembre y se cortó la luz. Directamente nos devolvieron la plata, pero la frustración era enorme. Y en cuanto a los cines de barrio, en mi barrio, Lomas de Zamora, daban dos películas. Y yo no entendía cómo alguien podía ir al centro cuando pagaban lo mismo por una sola. Tenemos, amigos, una cantidad de mails del día de ayer que solamente los mencionamos porque además siguen entrando por la Guerra Civil Española en la Argentina. Fabio, Noemí, Irene, Virginia, David, Roberto y Cecilia. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias a todos, ¿eh? 200 años en uno. Bicentenario. Bicentenario. Les voy a contar una historia increíble. La de un hombre de cine que fue pieza clave en la historia de Argentina, Sonofilm, y un día dejó la empresa, se fue a Hollywood y ganó un Oscar. Hoy es un personaje de culto en el cine mundial, aunque lleno de misterio. Nació en 1901 como Johann Altmann en Sopron, dentro de lo que todavía era el Imperio Austrohúngaro. Pero se mudó jovencito a Los Ángeles, Estados Unidos, y allí empezó como técnico de laboratorio hasta llegar a ejercer como cameraman. El tipo estaba destinado a ser un hombre de mundo y un grande. A fines de los años 20 se toma el buque de Los Ángeles hacia Francia. Trabaja para un capo del cine de todos los tiempos como fue Ernest Lubitsch y retorna a la Paramount ya como jefe de los cámaras. Hollywood no lo impresionaba y entonces el tipo dice, me voy a la Argentina. En 1932 empieza aquí una carrera impresionante en la que fotografía y dirige cantidad de películas recordadas y diseña los primeros estudios de películas sonoras de Argentina de Lumiton, y Argentina Sonofilm. El cine argentino le debe mucho a este húngaro que se hizo conocido como John Alton. ¿Cómo llegó aquí? Llegó a la Argentina de la mano, esto también es curioso, de Enrique Telémaco Susini, el médico argentino que en 1920 hizo el proyecto que llevó a la primera transmisión de radio en Argentina y una de las primeras estaciones de radio con programación regular en el mundo. O sea, fíjate los médicos metidos en las artes visuales. Contamos antes que un médico fue uno de los primeros cinematografistas de la Argentina, ¿no? Sí, Posadas, que había hecho una operación. Lo que no se sabe cómo salió la operación. No, la operación la, no sé, película, pero la película salió bien. Emocionante. Bueno, el pionero Susini lleva al pionero Alton a trabajar en los estudios Lumiton. Pero sucede que luego de hacer la película Los Tres Berretines, Alton se peleó con el grupo y se fue con la ropa a la naciente Argentina Sonofilm. En la Sono trabajó junto a directores legendarios como Luis Moglia Bart, fundador, justamente decíamos, con Mentasti, Mario Sofici, Luis César Amadori. Trabajó en películas como Amalia, El Pobre Pérez y Cadetes de San Martín. También en Loco Lindo, La Vida Bohemia, Madre Selva, Puerta Cerrada, El Último Encuentro, Caminito de Gloria, 12 Mujeres, El Matrero Hizo en total 20 películas y algunos sospechan incluso que hasta fue el director de una película que le atribuían a Luis Zaslavsky. Bueno, al final de los años 30, Alton le agarra otro ataque de fuga o simplemente se cansa del Hollywood argentino y se va al Hollywood de verdad. Allí empieza a fotografiar y dirigir clásicos del llamado cine negro, film noir, y se gana el Oscar con la fotografía en colores de la película Un americano en París, de Vincent Minnelli, padre de Liza Minnelli. No hay nada que hacer, el tipo le picaba el bichito de la fuga. En 1960, luego de su trabajo en la película Elmer Gantry, le dice a su esposa: «Ok, Rosie, Sufi, dejamos el cine y nos vamos a pasear». Así nomás, y largó todo. Va a regresar a la industria 6 años más tarde para filmar el episodio piloto de la serie Misión Imposible. Mirá lo grande que era el tipo, le confían el episodio inicial, el cero de la serie Misión Imposible. Luego otra vez desaparece misteriosamente y durante décadas ni siquiera sus amigos más cercanos le conocían el paradero. El tipo decía: «Yo trabajé en Argentina, Sonofi, no puedo perder el tiempo aquí en Hollywood». No, fuera de broma. Pasarán casi 30 años hasta que se escuche que se está filmando, él escucha que se está filmando un documental en su homenaje. ¿Dónde estaba? Nadie sabía. Agarra el teléfono, llama al productor y le pide que lo inviten al estreno del documental porque él es John Alton. El productor no lo podía creer, ¿viste? El tipo desaparecido hace 3 décadas, le estaba haciendo un documental y lo llama el tipo y dice: me guarde una entradita para la premiere. Y entonces ahí nomás le pide una entrevista para incluirla en la película. Le pregunta: «¿Por qué desapareció tanto tiempo?». Y Alton le dijo: «No hay ningún misterio. Con Rosie decidimos dejar el cine y viajar un poco. Vivimos en Francia, Alemania y Argentina y la pasamos bomba». Alton, ese tipo extraño, ese pionero de Argentina Sonofilm, del cine argentino y de Hollywood, murió en 1996 a la edad de 95. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Una mirada distinta de estos 200 años. Bicentenario. Mi nombre es Ricardo Forster. Yo creo que no existe algo así como una identidad única que sea homogénea. La Argentina es un crisol, es una diversidad. Lo más rico de una nación son las pluralidades de biografías, de historias, de diversos pueblos y de creencias que se han dado cobijo en nuestro país. Somos, por un lado, una nación que tiene que recoger y recuperar aquello que estuvo desde siempre y que nos une con las tradiciones de los pueblos indígenas, pero también somos esa mezcla extraordinaria que ha venido allende el océano, mezcla de pueblos, de culturas, de religiones. Todo eso ha ido configurando la trama y la complejidad argentina. Ideas que cumplen 200 años. Bicentenario. Venimos haciendo una recorrida por lo que fueron esos primeros años de esta compañía, bueno, una compañía, ¿verdad? Le podemos una compañía cinematográfica pionera. Y la primera película, que fue Tango, vos sabés que buscando materiales alrededor de esta primera película es muy divertido, porque encontrás alguna añejísima crítica que dice: miserable sucesión. Miserable sucesión de canciones, nada más. Después dice: con gente a consagrar. Dije, lo matar. Después en otras críticas, en lugar de decir miserable sucesión, es una crítica mucho más actual en una página de internet donde hablan de la música en el cine. Entonces ponen películas de canciones, la pionera Tango, después las que siguieron, y ponen las de Palito Ortega y demás. O sea, le dan con un caño. A mí no me parece que... Yo me encantaría poder verla. No pude acceder a ninguna copiecita que hubiera por ahí en YouTube o una cosa así. Porque, a ver, actuaron Mercedes Simone, Libertad Lamarque, Tita Merelo, Pepe Arias, Alberto Gómez, Alicia Viñoli, Veneca Tailadi, Juan Sarciones, Azucena Maizani y tuvo un pasaje por allí Luis Sandrini. Del pasaje de Luis Sandrini también es muy divertido lo que dicen, porque decían: sucesión de canciones con raptos de humor. El rapto de humor, claro, corresponde a un debutante. El rapto de humor corresponde a un debutante que probablemente haga una buena carrera. Hablaba de Sandrini. Sí. El señor que escribió era el paradigma del crítico ese que yo jamás querría cruzarme en mi camino. Era como Tato cuando hacía crítica de cine antes de ser censor. Era insoportable. Pero ves que lo llevas implícito entonces. Sí, bueno, sí. No quiero hablar más de los críticos porque vamos a tener un problema gremial que no será con la UTBA, pero bueno. Entonces, en Tango, que es este primer largometraje, lo que se pone en juego también es la tecnología. Hay quienes dicen que antes ya había habido una experiencia sonora y lo que sí había habido era músicos que hacían acompañamientos externos. O sea, pasaban y tocaban el piano y todo lo demás en el marco de la música, claro, pero no incluida. Película. Entonces, hay quienes dicen que ya había otros anteriores, sin embargo, se da por sentado que es Tango la primera película que tiene estas características. Algunas de las cosas que se cantaron ahí más importantes fueron, se conoció Melodías de Arrabal, por ejemplo, se conoció Milongas del 900 y la canción de Buenos Aires, en la voz de Azucena Maizán. ¿Vio que eran esas vocecitas finitas? Sí, ¿no? Sí. ¿A usted le gustaba? ¿Le gusta? Lo que pasa es que, ojo, porque ahí hay un problema en la grabación también, ¿eh? Bueno, pero ahora que las remasterizaron y qué sé yo, a mí no me gustan las vocecitas finitas. Ay, gracias, me hace sentir bien, porque digo, a mí lo que me gustaba de la Ñata Gaucha, a ella sí, a ver, yo soy una cinéfila que ha tratado de mirar todo lo que andaba por ahí y sobre todo las películas en blanco y negro que me apasionan. Me parece que tiene un dramatismo, aún las películas graciosas, tiene un dramatismo en las imágenes imposibles de comparar con lo explícito del color. Esto me parece que es como la creación es infinitamente superior. Un iluminador de esa época tenía un trabajo maravilloso que hoy está bueno, pero con la tecnología, el Photoshop y no sé qué más. Y la verdad que se facilitó un poquito el laburo. Alton, de quien hablé, Nora, era un especialista en la iluminación y él explicaba cómo hay que desiluminar para producir efectos dramáticos. Claro. ¿Cómo hay que retirar la luz en algunos casos para producir efectos dramáticos? Me acuerdo haber tenido que dar algún examen acerca de la utilización del rojo en el cine, porque daba los matices del gris para que fuera más cálida una escena sin los contrastes absolutos entre el blanco y el negro. Se utilizaban varios matices del rojo en la ropa de la gente. Y ni que hablemos del maquillaje. Bueno, toda esta maravilla que tiene que ver con ser mucho, mucho más artesanal nos lleva a otra curiosidad. Y es, Luis César Amadori, ¿saben de qué se encargó en Argentina Sonofilm? ¿De qué? Del doblaje de varias películas animadas que la Disney le encargó a esta empresa. Entonces, hizo el doblaje de Pinocho en 1940, de Fantasía en 1941 y de Bambi en 1943. En 1940, Amadori se convertiría en director de Argentina Sonofilm, estudio de los que después iba a llegar a poseer algo así como el 50% de las acciones, hacia fines de los años 50. Después cae en desgracia, cae el peronismo. Y él era peronista, debe exiliarse. Pero aparentemente no es el único destino de exilio, porque también tuvo un destino de exilio Luis Aslasky. Pero creo que se exilió durante el peronismo, ¿verdad? Sí, él era antiperonista. Entonces dice, fue convocado para dirigir a Libertad Lamarque en Puerta Cerrada en 1939. Luego se tiene que exiliar y finalmente Aslasky funda CIFAL, donde hace realmente los dos films, solamente dos películas, pero que aparentemente son de culto. Crimen a las tres en 1934 y Escala en la ciudad en 1935. ¿Ustedes se imaginaban Argentina en Sonofilm con los Disney? Yo no. No, la verdad que es sorprendente, ¿no? Pero creo que incluso yo no descartaría que ese material doblado aquí se mandara a toda América Latina, del mismo modo que ahora recibimos teleteatros, digamos, tiras de México, de Venezuela. En ese momento es probable que Sonofilm hiciera esos doblajes para propagarlos por toda América. Es probable. Ahora, esas películas duraron más de 20 años, sí. Más. Sí. Inclusive todavía se ven en por televisión. Sí. Pero los chicos de los 60, hasta finales de los 60, vieron en los cines esas películas. Sí, pero claro. Por supuesto. Vimos. Sí. Pero por supuesto. O Amalia, por ejemplo. Yo las vi en la tele, muchas las vi en la televisión. Amalia, esa película que uno puede decir absolutamente de todo, de esa película, menos que no marcó un hito, siendo la primera película, la primera novela que se lleva a la primera adaptación, con todos los matices que eso que tenía que tener. De todos modos, en mi corazoncito, yo llevo a Safo con Mecha Ortiz como aquella película del blanco y negro realizada de una manera excepcional. Qué lástima que no llegué a verla en función doble. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti bajo el sol de otro cielo, cuánto lloró mi corazón escuchando tu nostálgica canción. Canción porteña, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción porteña, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Tenemos mensajes de los oyentes, Graciela. Sí, nos escribe Gerardo desde Monte Castro, dice: la pucha, me han soltado una catarata de recuerdos. Cuando era chiquito vivíamos en Flores y con mi hermano íbamos todas las semanas al cine Rex, frente a la Plaza de Flores, para ver series, Opalón, Cassidy, El Hombre Cohete y otras que no recuerdo. Luego salíamos y nos comíamos un pancho y una coca chica. Ah, maní con chocolate durante la función, infaltable. Sí, claro. Les dejo El aero. El chocolate aero. Eso, de eso sí nos acordamos con Lori. Aero bombón helado. Doy fe. Allá se me devuelve el aero bombón helado. Nos deja aquí un abrazo muy fuerte y una enorme felicitación por el programa, Gerardo desde Monte Castro. Un abrazo, Echando luz a nuestra historia. Desde la vela hasta la varita. Bicentenario. Hablamos de Argentina Sonofilm, hablamos de las tardes de cine. No se puede eludir el tema de los romances en el cine. No, para nada. Yo, para te nada. Tengo acá. Yo tenía 13 años y le pregunté a mi hermano mayor, a Hugo, che, ¿cómo se hace si vos llevas una piba al cine para dar el primer paso? Tirarse para empezar a transar. En ese momento no se decía transar. No se decía transar, decía chapar. Y me dice, no tengo tiempo ahora. Chapar, rascar, no tengo tiempo ahora de explicarte, me dice mi hermano, que yo lo tenía como un canchero. Entonces le pregunté al amigo de mi hermano y me dice, mira, vos tenés que dejar que la chica apoye el brazo en el apoyabrazos de la butaca, no lo ocupes vos, dejala que ponga y vos le pones la manito arriba delicadamente. Y ahí ves qué pasa. Y ahí ves qué pasa. Si la tipa te sacude... Vamos. Ahí está, si te saca la mano, que dice que viene complicada. Si no, si se queda, bueno, ahí vas viendo cómo regular. No. La otra era un amigo de la secundaria, que era el atorrante más grande que había en la escuela secundaria. Era un tipo terrible. Pero tenía una novia fija, además de salir con un montón de pibos, una novia fija. Y dice, yo la aprendí a respetar a mi novia el día que estábamos en el cine y le metí la mano en la teta y me dio un cachetazo. Entonces eso me mostró que ella era una piba digna. O sea, mirá qué moral. ¿Dónde está este delincuente tenía una moral? ¿Dónde está tu amigo ahora? Te cuento otras de esas, sí, que me parecen sumamente divertidas. Dice que, contando anécdotas de época, hablan de aquellos lugares, algunos cines donde se podía fumar. Y sí, la entrada incluía un café para los mayores. Ajá. Y masitas de crema para los niños. A la tarde concurrían las familias. Al correr la década se fueron ampliando los públicos. Los domingos eran días para la familia, había golosinas, regalos para los chicos y rifas para los mayores que se sorteaban al final de la proyección y en la que se podía ganar centros de mesa, juegos de agua, hasta cacerolas. Un gran cine recuerdo fue el cine Benzo de Barracas, que incluía servicio de café, bar, lunch y el famoso Día de Damas. A veces los empresarios reforzaban el programa con un varieté. El Día de Damas eran las tres películas románticas. Claro. Sí, necesariamente sí, románticas, sí, me encantó. Sí, sí. Después sí, otro capítulo en los cines del centro, la matiné, pero la primera función, primera tarde, 1:30 ya había, sí, proyección. Y como estaban los valijeros, que eran los tipos que vendían cosas a los negocios del centro, pasaban películas eróticas, porque los tipos tenían que hacer tiempo hasta que volviera de su almuerzo el dueño del negocio al Por que favor, le vendía. No cuente. No voy a contar detalles. Me que mezcló un poco. Pero no había mucha actividad en las primeras filas de los cines con películas pero no eróticas. No era que los señores iban, trabajaban vendiendo, no eran corredores. No eran corredores. No eran corredores. No sé lo que eran, pero ponían el maletín ahí. Si usted estuviera en España, le admitirían eso de que eran corredores. Claro, acá se corrían también. Bueno, pero digo, ponían el maletín ahí arriba de la piernita y miraban las películas eróticas de la una de bueno, la tarde. Bueno, hablando seriamente, hubo, digamos, la homosexualidad acá, muchas veces se daba, lo decía Goldar esto, en algunos cines que daban varieté, que daban variedades, que daban noticieros, dibujos animados, noticieros español, italiano, el nodo con Franco inaugurando algo, y ahí había todo un movimiento, como puede haber, qué sé yo, en los baños de Constitución, una cosa así. Las teteras no sé, se llaman así los baños de Constitución. Ah, no sabía. Siempre se aprende algo de usted, Nora. ¿Cómo conoce? Nora es una mujer de mundo que incluye los baños de Constitución. Otro capítulo para la calle Lavalle. Estamos acá al lado de la calle Lavalle en Radio Nacional. La calle Lavalle en los años 60, antes también, podía pisar el suelo, te llevaba la multitud. Le quiero contar una cosa, sí. Éramos malos nosotros con una barrita de amigos que teníamos y a veces se nos colaba a alguien que no teníamos interés que viniera con nosotros, nos metíamos en la calle de la valla, la salida y lo perdíamos. Claro. En la calle Lavalle uno se perdía, o podía perder. Absolutamente. El peor momento de la calle Lavalle es cuando aparecieron los flippers ahí y todo ese ruido. Bueno, claro, eso ahora es el Bronx. Ahí ya era la decadencia de los cines. Pero en la época de apogeo hasta los años 60, vos un sábado a la noche no tocabas el piso, la multitud te llevaba en el aire. Hasta andas. Las cuartetas te llevaba. Jorge, vos entre que no tocabas el piso en la calle Lavalle y te acordás tocaba de los valijeros. Dentro del cine. Me permito dudar de hacia dónde te llevaba la multitud. Bueno, algo tocaba, pero el piso no lo tocaba en la calle Lavalle. No lo cambies por 2 de 100. Bicentenario. Por la radio pública. Como seguimos con los recuerdos, porque este está buenísimo. Está buenísimo. Tenemos también, habíamos tocado recién, que había muchos artistas plásticos que se habían acercado al cine. En este caso, a mí me gustaría hacer una referencia a Soldi. Sí. El chileno Carlos Borcosque fue convocado por la Argentina Sonofina en 1939 para dirigir Alas de mi Patria, con Enrique Muiño y Delia Garcés, que según la mayoría de los estudiosos del cine argentino constituyó la más importante y espectacular realización del cine argentino de la época, incluidos algunos audaces, dicen, hasta los años 80. Uh-huh. El famoso artista Raúl Soldi fue director de arte en esta producción, imagínate, así como lo fue de la gran mayoría de las películas de Argentina Solman Film de este periodo. También Alberto Echeverri, director de fotografía, estuvo a cargo de esta en el film, y otros de las productoras como Tango, Borcos, que también dirigió. Uy, esta la vi 140 veces en televisión. Y Mañana Serán Hombres. Sí, mañana un será. Drama de tono familiar de 1939. Pavada de director de fotografía, Soldi. No, impresionante. No, el cine, claro que sí, se nutrió de... además de grandes guionistas. No tuvimos tiempo en el programa de hoy para hablar de los grandes guionistas en el cine. Y de los actores. Por ejemplo, con él acá, con Santiago Pero acá, digo, Armando Bó, incluso Armando Bó acudió a Roa Bastos. Sí, claro. Se basó en un cuento, El trono entre las hojas, basado en un cuento de Roa Bastos. Pero, digamos, Discépolo, hubo acercamientos muy Discépolo estuvo... Que los guionistas es realmente otro programa. Sí, otro capítulo. Bueno, alguna otro vez volveremos sobre el cine, porque cine. Bicentenario no toca de una vez y para siempre cada tema. Siempre se cruzan los temas. Vamos a volver sobre ellos. Y les hacemos un pequeño anuncio, porque se nos termina ya el programa. El lunes próximo vamos a inaugurar una serie de programas biográficos de Bicentenario. Vamos a desarrollar a lo largo del año programas de personajes que, por supuesto, que marcan épocas. Y vamos a empezar con un personaje muy fuerte. ¿Y sabe de quién se trata el lunes? Mire, agárrense fuerte. José López Rega. José López Rega, el poderoso ministro de Bienestar Social o superministro de Isabel Perón, el creador de las 3A, de las siniestras 3A, el hombre de las logias. El temible brujo. El lunes, José López Rega en Bicentenario. Que pasen un lindo fin de semana. Antes de retirarnos, a mí me gustaría decirles a los oyentes que ha muerto Raúl de la Torre. En este programa de cine me parece que cabe un pequeño homenaje a alguien que también hizo lo suyo en esta industria. Exactamente. Nuestro homenaje a Raúl de la Torre, entonces. Que pasen un buen fin de semana. Chau. Chau, chau. Alejandro Apo está en Nacional. Ya llega, donde quiera que estés.